La salamandra ha sido título de libros y de historia inventadas, evitados en las pesadillas que agitan la noche de insomnio. Un escultor italiano cuenta en su memoria que yo, pareciendo vulgar, soy un símbolo de magia, y en aquella narración mi poder era tan grande que ni siquiera me quemaba en el más fuerte fuego de la hoguera. El gran médico Paracelso, señor de grande sabiduría, también ha escrito sobre mí. A partir de su experiencia, relata en sus tratados que, aunque parezco tan simple, soy el espíritu de su fuego. Tengo el doloroso salpicado de mancha amarilla y asusto a los niños que me ven desde la ventana. Soy hermana de los largotes y pariente de otros reptiles, pero aunque parezco inofensiva, no os confundías, podría contaros caro.